Kropotkin, 100 años. Siembra la vida a tu alrededor. Advierte que engañar, mentir, ser astuto, es envilecerte, empequeñecerte, reconocerte débil. Desde luego, ser como la esclava del harén, que se cree inferior a su señor. Hazlo si te place, pero entonces ten presente que la humanidad te considerará pequeño, mezquino, débil, y te tratará en consecuencia. No viendo tu energía, te considerará como a un ser que merece lástima, solo lástima. No te quejes de los humanos si tú mismo paralizas así tu actividad. Sé fuerte, por el contrario, y cuando veas una iniquidad y la hayas comprendido, una iniquidad en la vida, una mentira en la ciencia, un sufrimiento impuesto por otro, rebélate contra la iniquidad, la mentira y la injusticia. Lucha. La lucha es la vida, tanto más intensa cuanto más viva sea aquella. Lucha para permitir a todos vivir esta vida rica y exuberante. Y ten por seguro que encontrarás en esa lucha goces tan grandes como no los encontrarías parecidos en ningún otro orden de actividad. Tal es cuanto puede decirte la ciencia de la moral. A ti te toca escoger. Son los párrafos finales de La moral anarquista de 1889.